¡Ashú! Mi querido Saltamonte, aquí te traigo esta cumbia del oriente para todas mis chinitas. ¡Ay, güey! Y este es un éxito más de mi compadre, el Bueno Mix y sonido Super Rookie. Oye, oye, oye, oye, qué sabor. Desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. De la comunidad.